que no te puedo separar de mí. Víctor, llámale y decile. Vacío al irte mi corazón, ya no encuentra la salida del dolor. Hasta aquí llegué, ya no aguanto más, ya no aguanto más. Tu mujer, ¿cómo puede ser que vivas tan feliz con él y no te acuerdes de este fuego que noche siento frío, pues ya no siento tu calor, no lastimes más mi corazón, que no ves que ya no aguanto más, que no lo ves, me siento triste y esta soledad, no. Y lo dice hace 20. Ya no siento tu calor, tu calor.